juegan un juego. Juegan a que no juegan un juego. Si les muestro que veo lo que hacen, romperé las reglas y me castigarán. Tengo que jugar su juego. El juego de no ver que veo el juego. Orejas en el universo. No se divierten. No puedo divertirme si ellos no se divierten. Si consigo que se diviertan, entonces lograré divertirme con ellos. Hacer que se diviertan no es divertido. Es un trabajo arduo. Podría divertirme tratando de descubrir por qué no se divierten. Se supone que no debo encontrar divertido explicar por qué no se divierten. Pero tiene algo de divertido simular ante ellos que no me divierte descubrir por qué no se divierten. Aparece una niña pequeña y dice, vamos a divertirnos. Pero divertirse es una pérdida de tiempo porque no sirve para entender por qué ellos no se divierten. ¿Cómo te atreves a divertirte cuando Cristo murió en la cruz por ti? ¿Acaso se divertía Él? In all, each man in all men, in each man, he can see, she can, she can see, she can see, whatever, whatever. You may know what, you may know what I don't know, but I don't know it, but I can tell you, so you will. Tell me all man, man in all men, in each man, can she see whatever, whatever. You may know what, you may know what, but I don't know it, but I can tell it to you, so you will have to tell me all. What? Bienvenidos a un nuevo programa de Orejas al Universo. Este programa está dedicado a Lange, uno de los fundadores de la antipsiquiatría, y está basado en su libro Nudos. Estábamos escuchando recién a Gentle Giant, uno de los grupos que se inspiró también en la poesía, en la visión de Ronald Lang. La letra decía: ¿cómo puedo reír o llorar cuando mi mente está profundamente dividida? Badabek tenía que morir. Feria de Pantagruel nace. ¿Lloraré? Sí. ¿Por qué? A continuación, reír y mostrar mi desprecio. Nacido con una fuerza indescriptible, previsto para tener mucha edad, situado en el molde colosal, risa alegre pero rápida a la rabia. La sabiduría del principado, los hábitos en negrita, poder, la gloria, alabado, sabio. Pantagruel nacido, la tierra estaba seca y ardiente, en el paraíso querida Badabek reza por él. Pantagruel nacido, la tierra estaba seca y ardiente, en el paraíso querida Badabek reza por él. Pantagruel nacido, la tierra estaba seca y ardiente, en el paraíso, querida Badabek, reza por él. ¿Cómo puedo reír o llorar cuando mi mente está profundamente dividida? Badabek tenía que morir. Feria de Pantagruel nace. ¿Lloraré? Sí. ¿Por qué? A continuación, reír y mostrar mi desprecio. Ronald David Lang nació el 7 de octubre de 1927 en Glasgow, Escocia. Lang es conocido por sus teorías sobre las causas de las perturbaciones mentales. Su teoría sobre los padres esquizógenos estuvo a contrapelo de la ortodoxia psiquiátrica de su tiempo. Frecuentemente fue asociado con el movimiento antipsiquiátrico, aunque él rechazó el epíteto. Hoy nuestro programa está dedicado a un libro que escribió Lang y que se llama Nudos. Vamos a leer otro de esos temas y luego pasamos a un tema musical. Por no estarnos agradecidos, por tratar al menos de ayudarlo, a ver qué tiene que ocurrirle, algo. Porque no ve que algo debe de estar ocurriéndole. Porque no ve que algo debe estar ocurriéndole, porque no ve que algo debe estar recurriéndole, porque no ve que algo debe estar ocurriéndole. Por no estarnos agradecidos de que nunca hayamos intentado hacer que se sintiera agradecido. We'll be right back. Y para seguir con los nudos, ahora escuchamos a The Album Leaf and Tight Knots, nudos atados. El deber de los hijos es respetar a sus padres, y el deber de los padres es enseñarles a respetarlos a ellos, dándoles buen ejemplo. Los padres que no dan buen ejemplo a sus hijos no se merecen respeto. Si les damos buen ejemplo, creemos que cuando crezcan nos lo agradecerán, cuando ellos a su vez se conviertan en padres. ¡Calla, hijo! Si él es insolente, no te respeta, pues no lo castigas por no respetarte. Deberías cuidar de no malcriar a un hijo. Lo más fácil es hacer lo que ellos quieren, pero no te respetarán por dejarlo salirse con la suya. Cuando hayan crecido, él no te respetará si tú no lo castigas por no respetarte. ¡Silencio, hijo! ¡Silencio! Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero. cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Escuchamos a Pete and the Pirates, Pedro y sus piratas en Knots, nudos. We lost ourselves in love, then lost love. We searched for it through both our hearts in vain. We found only our graves. We looked above, below, about, but always the same pain. The pain is gone. We sit and watch TV. We seldom yawn. She makes me cups of tea. We tell no tales. There's no more need for guile. We do not pick our nails. We sometimes smile. We are grateful to the powers that be for lifeless, loveless, hateless matter. I can't remember when I last felt glad. I can't remember when I last felt sad. I can't remember when I last got pissed. I can't remember when I last was kissed. Decía Ronald Lang en un disco que grabó ahí por 1975: nos perdimos en el amor y después perdimos el amor. Fuimos en su busca a través de nuestros dos corazones, en vano. Tan solo encontramos nuestras propias tumbas. Miramos hacia arriba, hacia abajo, alrededor, pero siempre el mismo dolor. El dolor ha desaparecido. Nos sentamos y miramos la televisión. Casi nunca bostezamos. Ella me prepara tazas de té. Ya no contamos cuentos. Ya no hay necesidad de engaños. No nos cortamos las uñas. A veces sonreímos. Estamos agradecidos a los poderes existentes por esa apatía exánime, sin amor y sin odio. No puedo recordar la última vez que me sentí complacido. No puedo recordar la última vez que me sentí triste. No puedo recordar la última vez que me oriné. No puedo recordar la última vez que me besaron. Uno de los mayores exponentes, tal vez, o representantes de Lang en la Argentina es Pimpinela. Escuchémoslo. No, ya no quiero pelear. Me cansé de estar siempre pidiendo a gritos en tu vida un lugar. Ya no quiero ser la histérica para tener lo que con amor he sabido ganar. ¿Y tú de qué te puedes quejar? Desde que estás a mi lado, dime qué te ha faltado, de qué me vas a hablar. No hay nada que hacer, no cambiarás. Es inútil querer conformarte, siempre quieres más. Hace que no me preguntas cómo estoy, si soy feliz, qué hice ayer, de dónde vengo, a dónde voy. Si pienso en ti, si tengo penas, alegrías o ilusión. Yo no soy un animal al que tan solo tienes tú que alimentar. ¿Cuánto hace que ya ni me oyes, ni me ves? Niégalo, que ya tus manos no se acuerdan de mi piel, que no me has vuelto a hacer sentir una mujer. No seré más para ti esa muñeca a la que solo hay que vestir. Por eso no, ya no voy a pelear. Y te pido disculpas si es que te ha molestado mi manera de hablar. Pero eso sí, decídete ya. Empieza a cambiar tu manera de ser. O no me ves más. Yo luché a brazo partido para abrirnos camino y darte lo mejor. Y aún así, debo pedir perdón. Es inútil hablar ya contigo, siempre tienes razón. ¿Cuánto hace que no me preguntas? Ya ni me oyes, ni me ves. Niégalo, que ya tus manos ni se acuerdan de mi piel. Debes saber que a tu lado no me siento una mujer. No seré más para ti esa muñeca de que solo hay que vestir. ¿Cuánto hace que no me preguntas cómo estoy? Si soy feliz, que si ayer de dónde vengo, a dónde voy. Si pienso en ti, si tengo penas, alegrías o ilusión. Escuchamos al conjunto Psychosurgeons en un tema de 1990 llamado R.D. Lang. It was early in the morning, we were sitting on the stoop. A wheel away of starling, and I thought that I would too. Oh, for all I knew, I was lost to it through. In my high heels and my old dress, with my new keys in the room, sitting water to a star. I am a borrower in land of the law. I walk away asleep and chalk an outline on the sea. The shallow play of whiskey talk, a heavy than your dream. Era Lisa Hannigan en Nudos. Dice Tato Pavlovsky, Eduardo Tato Pavlovsky, en 1991 en su libro El proceso creador, terapia y existencia. Lange muestra la otra cara de los llamados trastornos mentales, los entrampamientos mentales en los cuales todos caemos, terapeutas y clientes. También en términos de su contenido, nos grafica a un tercero que participa como observador de una dinámica llamada juego. Lugar desde donde en algún momento habrá que decidir de qué modo jugar. Al respecto, Winnicott señala, la psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Está relacionada con dos personas que juegan juntas. El corolario de ello es que cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente de un estado en que no puede jugar a uno en el que es posible hacerlo. Me estoy poniendo los pantalones. Me estoy poniendo el chaleco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el sombrerito. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Ya salgo para comerlas a todas. I've often hear stories about myself that I'm a genius, or I'm mad, or I'm drunk, or I'm on drugs, or I'm incoherent. I've heard several times that I'm dead. One woman came up to me recently and said, did you used to be R.D. Ray? Lo que escuchamos ahora de fondo es a Lang en un documental que se hizo sobre él en 1989. Dura 92 minutos. Desgraciadamente no hay traducción al español. De todas maneras, para los que tengan un buen inglés, lo subimos a nuestra página gogabolson.com/orejas. Ahí lo pueden ver. Y bueno, obviamente hay que saber bastante inglés. Came along. He was absolutely suicidal, tremendously depressed, in the deepest depths. The heart suspends, then bends it into three. A broken piece of what used to be. But I'm never alone. I'm the mountain that's mine and filled with hopes. Emptiness has caught the better half of me. Estamos escuchando al conjunto Stars de su disco The North. El tema es The Loose Ends Will Make Knots, que de alguna manera significa los cabos sueltos harán nudos. Y ahora vamos a escuchar una participación que tuvo Ronald D. Lane en un disco llamado Miniaturas 1 y 2, en una versión particular de Tipperary. Thank you. No me aprecio a mí mismo. No puedo apreciar a nadie que me aprecie. Solo puedo apreciar al que no me aprecia. Aprecio a Jack, porque no me aprecia. Desprecio a Tom, porque no me desprecia. Solo una persona despreciable puede apreciar a alguien tan despreciable como yo. No puedo querer a nadie a quien yo desprecie, como quiero a Jack. No puedo creer que él me quiera. ¿Cómo puede demostrármelo? You once were lean, but now you're fat, and you've achieved your trivial success. It doesn't seem to matter to you that you're a complete and utter mess. Don't think that no one's seen the games you play. Your victories are triumphs of defeat. There's some can smell the rank decay within your rotten soul, you vicious cheat. There with the grace of God you go, more cruel than I can even dare to formulate a wish to be. You stand up proud and well, a tear for other tears to emulate. I do not like to think that your facade could be an image of myself gone bad. Clamoring in vain, batting a wall, festering turmoil, hammering fuck all. Why don't you keep it to yourself? You think that all you have to do is to let it all hang out. You'll never find your missing link by your ridiculous love call. It may make you feel better, but you don't connect with me. You only aggravate our situation by the fact you won't realize I much prefer to masturbate than to make love with you. The only way to make me want you as before is to convince me that you'll not betray a trust your lies have rotted to the core. The past is gone, and I am left forlorn. Hatred's not dead, and love not yet reborn. She's my woman, I'm her man. I'm her eggs and bacon, she's my frying pan. I'm a lord, she's all I've got. Like water, that drowning man. Someone to paint the sky for. Someone to live and die for. Someone who doesn't chatter. Someone who doesn't matter. En 1978, Lang grabó un disco para el famoso sello Charisma, donde tantos grupos, Genesis, etc., grabaron discos. Se llamaba Life Before Death, y fue una colaboración entre el 77 y 78 con los compositores Ken Howard y Alan Blakey. Recién escuchamos el track número 6 y lo que suena de fondo es el número 1. When I consider what you mean to me, it is a fact I've come to realize that you are my closest link to paradise. Despite what wise men try to make us see, they caution us against idolatry and tell us that we should not jeopardize immortal life for anything that dies, and not to be bemused by mere beauty. It seems ungracious not to take delight in day, because it turns so soon to night. Eternity is always here to stay. It's only you and I who fade away. You are my here and now, my present tense. I hope you will excuse my diffidence. Love does not always find a way, but gives a promise that it cannot be destroyed. It's even killed and buried, yet it lives in every heart in which it's crucified. Love is sheer joy, but has to suffer you and me. It can't avoid its Calvary, silent, unseen, transparent, pure and true, rich in its own reward of poverty. When we can find no one to whom to turn, or nothing but on it can we rely to consume us, or else we can but burn in just the fire we persecuted by. Love cannot help but always wish all well. To deny it is to plunge into hell. Recitaba Lang en lo que escuchábamos recién, el soneto 1. El amor no siempre halla su camino, pero brinda la promesa de que no puede ser destruido. Incluso después de muerto y enterrado, sigue viviendo en el corazón en que ha sido crucificado. El amor es puro goce, pero tiene que sufrirnos a ti y a mí. No puede evitar su calvario, silencioso, invisible, transparente, puro y verdadero, rico en su propia gratificación de pobreza. Cuando no podemos hallar a nadie en quien confiar, tan solo podemos descansar en él, para consumirnos o arder precisamente en el fuego que a través de él perseguimos. El amor no puede ayudar, sino siempre desear lo mejor. Su negación es la esencia del infierno. Used to be, was a part of me to lie. No vamos a traducir el tema este de Morning Jacket, que dice: profundo en mi corazón, que es donde el nudo se afloja. Mi madre me ama, me siento bien. Me siento bien porque me ama. Estoy bien porque me siento bien. Me siento bien porque soy bueno. Mi madre me ama porque soy bueno. Mi madre no me ama, me siento mal. Me siento mal porque no me ama. Estoy mal porque me siento mal. Me siento mal porque soy malo. Estoy mal porque ella no me ama. Ella no me ama porque soy malo. El deber de los hijos es respetar a sus padres, y el deber de los padres es enseñarles a respetarlos a ellos, dándoles buen ejemplo. Los padres que no dan un buen ejemplo a sus hijos no se merecen respeto. Si les damos buen ejemplo, creemos que cuando crezcan nos lo agradecerán, cuando ellos a su vez se conviertan en padres. Si él es insolente, no te respeta, pues no lo castigas por no respetarte. Deberías cuidar de no malcriar a un hijo. Lo más fácil es hacer lo que ellos quieren, pero no te respetarán por dejarlo salirse con la suya cuando hayan crecido. Él no te respetará si tú no lo castigas por no respetarte. Un hijo ha de respetar a su padre. No se le debería indicar que respete a su padre. Es algo que es natural. En todo caso, así es como yo he educado a mi hijo. Desde luego, un padre debe ser merecedor de respeto. Puede que pierda el respeto de su hijo, pero confío que en última instancia mi hijo me respetará, aunque solo sea porque lo dejo libre de decidir si me quiere respetar o no. Algo le ocurre porque piensa que algo debe ocurrirnos, por tratar de ayudarlo a ver que tiene que ocurrirle algo, puesto que piensa que nos ocurre algo, por tratar de ayudarlo a ver qué lo estamos ayudando, a ver que no lo estamos persiguiendo al ayudarlo, a ver que no lo estamos persiguiendo al ayudarlo, a ver que se niega a ver que algo le ocurre porque no ve que algo le ocurre. Por no estarnos agradecidos, por tratar al menos de ayudarlo, a ver qué tiene que ocurrirle algo, porque no ve que algo debe de estar ocurriéndole.

Y Lizzie nos dice: loosen the knot, es decir, afloja el nudo. Desesperación. La esquizofrenia. Pará. No, así no, no va, ¿eh? ¡Cállese! Desesperación. La esquizofrenia no puede entenderse sin comprender la desesperación. Violencia. El amor y la violencia, hablando con propiedad, son los opuestos polares. El amor permite al otro ser, pero con afecto y preocupación. La violencia intenta limitar la libertad del otro, para obligarlo a actuar de la forma que ella desea, con falta de preocupación e indiferencia. Aprender. Deberíamos dedicarnos a desaprender gran parte de lo aprendido y aprender lo que no se nos ha enseñado. Dolor. Hay gran cantidad de dolor en la vida, y tal vez el único dolor que se pueda evitar es el que proviene de tratar de evitar el dolor. Enfermedad. La vida es una enfermedad de transmisión sexual y la tasa de mortalidad es del 100%. Cambio. Vivimos en un momento de la historia donde el cambio es tan acelerado que empezamos a ver el presente solo cuando ya está desapareciendo. Amor. Que la vida sea digna de ser vivida depende de si hay amor en la vida. Liberación. Es posible la liberación y la renovación, así como la esclavitud y la muerte existencial. Riesgo. Las personas creativas que no pueden dejar de explorar otros territorios mentales se encuentran en mayor riesgo. Es como alguien que sube una montaña. Tiene más riesgos que alguien que simplemente camina a lo largo de un carril en la aldea. Violencia. Estamos destruyéndonos a nosotros mismos con eficacia por la violencia disfrazada de amor. Normales. La sociedad valora mucho su hombre normal. Se educa a los niños para que se pierdan a sí mismos y así llegar a ser absurdos, es decir, hombres normales. Pero no me crea solo porque yo lo digo. Mírese al espejo y véalo por usted mismo. Gracias, Bárbara, gracias, Tavo, por participar en esta locura. Muere de un ataque al corazón el 23 de agosto de 1989. A veces pienso que es un triste destino para el género humano el tener que vivir preso, en esta carne y reconciliarse con el hecho de tener que sentir su destrucción y su ruina final. Estoy agradecido por haber llegado hasta aquí. Quizá lo que haya de venir no esté demasiado cargado de dolor. Alabaré al Señor y daré las gracias a cada venturosa estrella, si no me veo obligado a ser Abel o Caín. No es presuntuoso pedir como mínimo una muerte sin dolor, saludable, feliz y confortable. Espero que la brutalidad y la fealdad no vengan a cubrir mi rostro. La pluma se desliza de la punta de los dedos helados. No brotan palabras sabias de los labios de los hombres muertos. Bye-bye. Nos quedan 40 minutos más de programa donde vamos a escuchar algunas novedades de estos días en Orejas en el Universo.